Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Luego de un impasse de 2 años, The Falcons regresa con su primer disco bajo el brazo. Con este tema, Vía Láctea, comienza otra víctima moderna. Exagerar, vayámonos a Marte por la Vía Láctea sideral. Cuando te aburras de la ficción, cuando me exprimas el corazón, sola en la noche querrás estar viendo. Estrellas Otra Víctima Moderna fue grabado entre septiembre y diciembre de 2011 en los estudios Tolosa y fue producido por la propia banda junto a Gualberto de Horta. Lo que está sonando se llama Transparente, de Falcons. Falcon se formó en 2003 en la ciudad de La Plata. Durante 2 años, los anteriores a la edición de este disco, decidieron dejar de tocar en vivo para dedicarse a componer los temas que formarían parte de Otra Víctima Moderna. Ahora suena 15 minutos iguales. Perdida, colgada y suspendida, era tu imagen todo lo que había, creía que mi importante y solo fui un participante. Este es Didi Sánchez en sintetizadores, Federico Di Santi en guitarra, Gastón Di Santi en bajo, Luciano Cirone en batería, Nicolás Nehel en guitarra y Ramiro Sánchez en voz son la formación actual de The Falcons. Cerramos con Otra Víctima Moderna, el tema que le da nombre al disco. Podcast de rock.com.ar